Fuga. Fuga. Fuga radial. Fuga. Fuga radial. Acción fuga cooperativa. Radial. Acción medios libres. Fuga. Fuga. Fuga radial. Fuga radial. Fuga radial. Por radio.warmis.red. Aquí estamos, amigos, con lo que ustedes esperaban, impacientes, reclamando. Y para premiarlos una vez más por ese trabajo cotidiano, por esa razón de ser de todos los días, me he puesto esta noche el vestuario de la mujer soltera de Quispillacta, de la provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho. Y he de reír y he de llorar cuando la lágrima estancada se cuaje en mi corazón. Y esta noche el recuerdo, la memoria, viene y escribe una canción conmigo para cantar Hierba Silvestre. De esa forma vamos dando inicio de a poco, lentamente, con la calma a esta nueva fuga radial. Vamos a continuar con un poquito de música. En breves nos vamos a reunir todas las participantes y bueno, pues vamos a hacer una rondita de palabras para abrir esta emisión. El cielo me responda Y es así. En el mercado ya se puede ver el aumento de precios, no solamente en el maíz, sino que en otros productos. Voy a decirlo así, es falso. No lo tienen garantizado. En 80, 70, 55. El gobierno debe autorizar la importación de maíz para evitar la escasez del producto en el territorio nacional, en el país, sí o no. Y aquí puede argumentar en Facebook, Instagram y Twitter su respuesta. Sí, no y por qué. Pero el drama no termina ahí. Es uno de los temas cruciales, esenciales. ¿Por qué? Y por eso se está pidiendo la libre importación. Hay que importar maíz. Estamos en este momento. Yo quisiera repetirme, el 80% de la cosecha del maíz, pero el maíz no hay. ¿Dónde está el maíz? ¿Dónde está el maíz? ¿Dónde está el maíz? ¿Dónde está el maíz? Dicen que se ha salido al Brasil, otros dicen que se ha salido al Perú. ¿Dónde está el maíz, Juan Carlos? Habla también no solo de la falta de maíz, porque no hay, sino también de la especulación, ¿no, Juan Carlos? Y estamos diciendo que en la Argentina, ahora, a principios de mayo, empieza la cosecha. O sea que tendríamos mayo y junio para traer... El desabastecimiento sucede desde esta Argentina. Por medio de esto, la guerra entre Ucrania y Rusia. No, es por la falta de los insumos. O sea, ahorita Bolivia es deficitaria en grano de maíz. De 1 millón de toneladas de maíz. Si no está en las manos del sector pecuario, entonces, ¿quién está comprando? Nosotros hemos especulación, contrabando, especulación en los precios. Pero, a ver, ¿dónde está el maíz? Usted dice que no hay maíz. ¿Dónde está el maíz? Nosotros, ¿por qué decimos jueves de la semana anterior que hay que importar? Porque la Argentina es un país necesitado de dólares. Esto lo que va a derivar es que vamos a tener que ver la carne de cerdo. No solamente podría haber de que haya encarecimiento del precio de esos productos, sino... posiblemente escasez. Cuando, como usted acaba de decir, no están seguros dónde está yendo la cosecha del maíz, porque puede haber agio, especulación o hasta contrabando. Es decir, ¿cómo pueden garantizar algo que no saben a qué destinatario va a llegar? Sube el maíz, por lo tanto muchos otros productos también. El trigo está muy caro todo para acá ya. Antes el quintal de maíz costaba 70 bolivianos, hoy estaría costando 105 bolivianos. Como Alajo venimos planteando ya hace tiempo, que primero necesitamos un decreto de excepción que autorice el ingreso de los transgénicos. Cultivo de maíz. Y esa solución pasa porque de una vez el gobierno facilita el acceso a la biotecnología en maíz. Si esa situación se diera, nosotros estamos en condiciones de aumentar la productividad en un 80% en lo que es el maíz. Es decir, podemos pasar de una producción de 800.000 toneladas anuales a cerca de 1.400.000 toneladas y con eso garantizar el abastecimiento del sector pecuario nacional y es más, generar excedentes para que nuevamente el país se convierta en un país exportador también de maíz como lo fue hace muchos años. Por ejemplo, el gobierno tendría que autorizar la importación de maíz transgénico. La decisión de tener que importar transgénico de otros países y la decisión de autorizar el ingreso del maíz... Tome la decisión de que de una vez avancemos en el uso de la biotecnología. Siempre se beneficia un interés y no se beneficia al capital. Y lo que nosotros tenemos es un sistema capitalista que necesita libre flujo de productos. Si sube el precio del maíz y queremos tener la suficiente cantidad de maíz, tenemos que importarle ese precio. Con el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, que abrió la posibilidad de la importación de las soyas están incrementando y por lo tanto esto está pasando factura a las principales productoras. Huanca, que abrió la posibilidad de la importación de biotecnología para tener más maíz. Pues aquí vamos intentando iniciar esta fuga radial. Vamos a invitar a las compañeras que están conectadas a que se vayan sumando. Y bueno, ahí andamos, nos andamos sumando. Pues hemos tenido un rato un poco de relajación, de escuchar un poco de musiquita. Y bueno, pues abriendo este espacio, esta fuga radial número 6... hoy 23 de mayo, conectadas desde diferentes territorios, nuevamente traemos nuestras voces, nuevamente traemos más voces, otras ampliadas, para compartir con ustedes. Muchas gracias por conectarse a quienes nos están escuchando. Muchas gracias por seguirnos, por mandarnos ahí sugerencias. Y bueno, voy a dar la palabra a mis compañeras que están aquí conmigo. compartiendo este espacio digital, estas ondas mágicas radioeléctricas, pues para que nos introduzcan el tema, los temas que vamos a tratar el día de hoy, para que nos cuenten un poco de qué va esta fuga radial y pues nos brinden sus reflexiones, sus palabras respecto a estos temas que vamos a abordar. Pues la palabra, compañeras, ¿quién quiere empezar? Nuevas intenciones que han venido desde varios flancos respecto a querer introducir el maíz transgénico, y creemos que detrás de esa intención que parece y que está mediatizada vienen grandes reestructuraciones de la vida misma, pues, ¿no? Creemos que si no nos ponemos a hablar del alimento, si no nos ponemos a hablar de la producción, si no escuchamos también las reverberaciones de la tierra y las políticas del siempre mal gobierno y de las siempre perversas políticas corporativas, pues no sé, estamos perdiendo, ¿no?, el pulso de la vida. Y como nuestra lucha es por la vida, pues estamos ahí queriendo amplificar los ecos, también llamadas porque el pasado 20 de mayo era el día mundial contra la lucha contra la Monsanto y contra los transgénicos. Entonces, bueno, hemos arrancado con musiquita y que hemos ido proponiendo entre varias, y antesitos de empezar la ronda había como un audio collage que recogía las voces de los medios de paga que están obviamente representando o amplificando la voz de sus patrones o de los dueños de los medios, que bajo una suerte de miedo que quieren introducir de que se está acabando el maíz, de que ya no hay maíz y de que es el momento de presionar al gobierno de que permita la importación de semillas transgénicas, y que además permita no solo la introducción de grano de maíz transgénico producido en Argentina principalmente, sino también una presión para que de una vez por todas entre el maíz transgénico para la producción, ¿no?, para la implementación de paquetes biotecnológicos. Entonces ahí escuchamos, creemos que hay una continuidad también de una política de expansión de la agroindustria, que no está de más decir para quienes no están en este lado del territorio, que quienes gobiernan, digamos, quienes están en la agroindustria, en el agronegocio, son la élite empresarial de este país que mueve la economía, ¿no?, y que de alguna manera también representa a esa derecha recalcitrante y que está utilizando esto una vez más para fines también políticos, ¿no? Ese poder que también está, que luego impulsa la expansión de la frontera agrícola, que se ve con los incendios, que va atacando a territorios comunitarios y que va una vez más también en agresión a pequeñas familias productoras campesinas, ¿no? Entonces, en ese plan también hemos ido recopilando o tratando de buscar las voces desde la pequeña producción. Y bueno, pues indignadas también de que son políticas y son intenciones que están ahí disputando y negociando por debajo, sabemos, y también como con mucha complicidad desde el Estado, quien si bien está manteniendo un barniz, digamos, de oponerse a la introducción de semillas transgénicas, les ha dado como un premio, digamos, ¿no? Porque recientemente, la pasada semana, ha sacado un decreto en el que quita cualquier tipo de impuesto para la introducción de venenos, ¿no? Entonces, todos los venenos ahorita están con arancel cero. ¿Y eso qué significa?, ¿no? Habrá que escuchar qué significa para la, pucha, para todo, ¿no?, ¿ve? Para la producción, y también es pues un beneficio para un tipo de vida, un tipo de producción, y también está respaldando a ese modelo del que se hace cargo, que es el extractivismo. Entonces nosotros creemos ahí muchas alianzas, ese pacto patriarcal, ese pacto colonial, ese pacto fascista, que es el modelo que nos están imponiendo. Entonces, nada, a medida que vaya transmitiendo, vaya sonando las voces de otras compañeras, las voces del maíz que queremos traer aquí, continuar con la reflexión y ya me callo para no aburrir más y paso la palabra ahí a otros lados. Entonces, desde aquí, mucha fuerza, mucho cariño y muchas gracias a quienes ya se están colgando y pasen la voz de que la fuga está al aire. Y nada, seguimos charlando. Gracias, acá transmitiendo también en las ondas de Radio Fuga desde alguna ladera de La Paz. Pues continuando lo que ya se decía en esta introducción, hemos ligado para esta ocasión este tema y porque es una preocupación de parte de todas lo que está pasando, ¿no? A nivel de algo que es tan importante como nuestra alimentación, el cuidado de nuestros cuerpos, que está siendo amenazado, ¿no? Por la nueva reglamentación que permite el arancel cero para agroquímicos, siendo que Bolivia es un país que ha permitido y que ha crecido, ¿no?, su uso de agrotóxicos en un nivel exponencial durante estos últimos años, que está asociado con una idea de supuesto desarrollo que se está imponiendo en las ciudades, pero también en el campo, en las zonas rurales, de pues qué es el desarrollo, ¿no? Algo que también nos hemos cuestionado y que es de profunda preocupación, porque lo que está sucediendo no es de ninguna manera algo menor, es algo que nos está afectando ya y que nos va a seguir afectando, además en un contexto en el que se habla a nivel mundial de crisis alimentaria y de sistemas alimentarios debido a la guerra que hay en Europa en este momento. Entonces, por eso es una pues preocupación por la cual hemos querido poner este tema desde donde estemos, aprovechando también que en La Paz ya se hizo una movida el 20 por diferentes plataformas que estaban convocando para hacer en el Día Mundial contra Monsanto, pero también denunciando lo que está haciendo el agronegocio, y más aún en estos momentos en que nuestra alimentación, o lo que debería ser alimentación, es ya un negocio que lo que no hace más bien es pensar en la alimentación, sino en un negociado de millones de dólares donde están inmersas, ¿no?, megaempresas que están privatizando los conocimientos, que están privatizando semillas, y que en el caso de nuestro país, particularmente en alianza con el Estado durante todos estos años, ya sea en el gobierno del MAS o Áñez, han estado reproduciendo, ¿no?, la alianza estatal empresarial con la cual se está abriendo la posibilidad de más monocultivos, que es algo que vamos a hablar más adelante, pero pues también lo que se está imponiendo es esta idea, ¿no?, de lo que supuestamente es alimentación, que es ya parte como de una, podríamos decir, cultura, ¿no?, que tenemos en las ciudades, que es muy, o sea, ya no es diversa, y que se está perdiendo poco a poco, ¿no?, el consumo, por ejemplo, de productos que no son parte de este gran negocio industrializado, de lo que es esta desnutrición mundial a partir de estos productos de la soya transgénica y su contaminación por pesticidas. Esto en nuestro país se une, por supuesto, al segundo tema que queremos presentarles hoy, que es un recordatorio, o más bien lo que no debemos olvidar de lo que pasó hace 14 años en la ciudad de Sucre, cuando comunidades campesinas que fueron ahí en el marco de la Asamblea Constituyente fueron agredidas de manera brutal, también en una maraña política muy oscura, ¿no?, donde al final los que fueron agredidos de manera tan, tan brutal, de manera tan racista y colonial, pues estuvieron, ¿no?, enfrentando lo que fue ese momento político. Y que está muy unido a estas élites políticas económicas que en el país están ligadas a los soyeros, es decir, que no son cabos sueltos que pasan así por así, sino son cosas que están unidas, ¿no? Estos poderes coloniales y económicos que vamos a seguir denunciando. Y finalmente también vamos a estar con el tema de un gran escrito que hicieron nuestras compañeras de Santa Cruz y también entrevistas alrededor de lo que está pasando en Santa Cruz sobre el tema de la minería, que es muy grave y que está afectando ya a comunidades muy cercanas que ya son casi urbanas en el torno y que están luchando por el que no se contamine su agua, porque la minería de áridos está llegando de manera muy preocupante, más aún en un estallido, en una fiebre de construcciones, de urbanizaciones que están acabando con los pues humedales de la ciudad de Santa Cruz. Entonces les invitamos, va a estar bien nutrida esta fuga que hemos planteado con estos temas que nos parecen tan urgentes y que pues vamos a ir

qué sé yo, producir mis alimentos, digamos, ¿no? Entonces, entre otras cosas. Y ha sido como que las cosas se han ido acomodando para que esto se dé, ¿no? Para que se haga la práctica de la agricultura, digamos, en casa. Entonces, desde con esa perspectiva, digamos, he ido como entendiendo la dimensión verdadera de los cultivos, de los alimentos, estas cosas, ¿no? Y en ese sentido se me ha abierto un montón mi entendimiento sobre el maíz, ¿no? Y veo el maíz como uno de los cultivos más importantes, creo, porque es un cultivo que es muy apreciado en nuestra alimentación, en nuestra dieta, en nuestros platos. Son tanta variabilidad que existe de tipos de maíces, con tipos de fines, ¿no? Qué sé yo, tener un maíz especial para hacer tostadito, un maíz para hacer el desayuno, para hacer el api, el tojori, un maíz específico para hacer las galletas en Todos Santos, los motes, las laguas, etcétera, ¿no? Es demasiado rico, además, ¿no? Por otro lado, entiendo al maíz como un cultivo completo, porque es un cultivo que es apreciado mucho en la alimentación del ganado, por ejemplo, ¿no? Las vaquitas les gusta comer la chala, a los chanchos les encanta el maíz. Igual a los animales silvestres, ¿no? O sea, los ratones, hacen como muy felices con el maíz. Los pájaros, cuando está el choclo fresco, los pájaros comen un montón. Igual cuando está en almacén, ¿no? O sea, los gorgojos nos atacan rapidito. Después de los gorgojos, las polillas, o sea, y si tienes un trigo almacenado al lado del maíz, no le ataca al trigo, le ataca primero al maíz, ¿no? Y hay algunos maíces de su preferencia también, ¿no? El maíz blanco les encanta primero a los gorgojos, digo. Entonces así es realmente muy, muy amplio su uso, es un cultivo, es un alimento muy apreciado, ¿no? Y asimismo, en su cultivo, o sea, su cultivo permite combinar con otros muy, muy ricos, muy interesantes, como los frijoles, los porotos, ¿no? Y no es un cultivo que demande mucha agua, además, ¿no? Es bastante noble. Tampoco en este ecosistema, por lo menos, donde es más fresco, no es tan caliente. No es un cultivo que demande mucha atención en el tema sanitario, por ejemplo, ¿no? Es nada más tener el cuidado de manejar el calendario de siembra y eso, los cuidados de fertilidad. Y ya con eso se logra. En general, digamos, es un cultivo muy noble, además, ¿no? Entonces, el maíz aquí en la economía es muy importante, ¿no? En la economía del campo, por lo menos aquí, está entre los tres cultivos más importantes que permite a las familias a generar ingresos, ¿no? La papa, el maíz y las habas. El maíz, además, que permite a las familias generar ingresos extras así en la elaboración de la chicha, ¿no? Y capaz me animaría a decir que mujeres solas, por ejemplo, ven en la elaboración de la chicha una oportunidad para generarse ingresos extras, ¿no? Y pues no hay muchas, ¿no? Realmente frente a las escasas posibilidades de generar ingresos, la elaboración de la chicha, el cultivo del maíz son, o sea, realmente muy importantes, ¿no? Y eso, particularmente el maíz amarillo para este fin es el más preciado, digamos. Y luego el maíz blanco es demandado para su consumo en choclo, y cuando está fresco, entonces se puede llevar a los mercados de las ciudades el choclo fresco para su comercialización. Y considerando que la economía del campesino históricamente ha sido una situación de abandono, digamos, en políticas públicas, y que se las tiene que arreglar, ¿no? Es una situación de abandono, y ya está la suerte de los precios del mercado, a la suerte de la oferta y demanda, y no pasa como cuando los grandes productores, digamos, los empresarios dicen que, digamos, su producto está barato, se reciben subvenciones, o en el caso de que, como ahora, ¿no?, el maíz está caro, que además lo diría entre comillas, el maíz caro y reciben, qué sé yo, ciertas ayudas, ¿no? Pues aquí en el campo, la economía campesina, el campo del pequeño campesino, diríamos, la agricultura de pequeña escala, no recibe el gran apoyo, este día. Es más, es siempre el último en el que se posan los ojos, digamos, ¿no?, en términos de políticas públicas, ¿no? Y bueno, frente a este panorama, imaginarme que se metan las semillas transgénicas en nuestro quehacer, o sea, me asusta. Sencillamente me parece una cosa muy oscura, porque significaría que con las semillas transgénicas, digamos, nosotros demandemos altamente de las empresas, ¿no?, con el tema de semillas y todo lo que el paquete que eso implica, ¿no?, porque no es que uno siembra con los recursos que ayudan a fertilizar, digamos, que son diversos, o sea, no es libre, ¿no? O sea, viene un paquete que es semilla, fitosanidad, fertilidad, etcétera, ¿no? Entonces, como lo jodido que es la vida, la economía campesina, estaría peor. No me imagino cómo peor, pero mucho. Entonces, eso, me aterra la idea que sencillamente si ingresaran los transgénicos al país, perder toda nuestra variabilidad genética de maíces para empezar, generarnos, inventarnos esta demanda alta de depender de las empresas en la provisión de semillas. Y por último, el terminado de cagar al planeta, digamos, ¿no? Porque es decir, los transgénicos no son nada amigables, o sea, muy al margen de lo que se diga, de lo que se argumente a favor de, no, es transgredir la naturaleza, es transgredir toda forma de vida en todo caso, ¿no? Y dejarnos gobernar por una tecnología muy agresiva, mucho más violenta, y y por todo lo que estamos viviendo en estos en la actualidad, o sea, es como darle un puntapié de remate, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que las semillas transgénicas deberían declarárseles como el peor enemigo, porque realmente es atenta a la economía, atenta al medio ambiente y todo, ¿no? Entonces, sencillamente pensar en fácil que nuestros maíces dejan de serlo si ingresaran las semillas transgénicas de maíz, ¿no? No tendríamos esa variabilidad de semillas, por tanto, de usos, ¿no? No tendríamos, qué sé yo, humintas tan deliciosas, la chicha, no tendríamos los tostados, los refrescos, el api, etcétera, ¿no? Entonces, es altamente atentatorio. Entonces, hay que comprenderlo desde el punto de vista de la vida, creo. O sea, el maíz es la vida y lo otro es lo contrario, ¿no? Si queremos y amamos el maíz, deberíamos protegerla de todo este riesgo, peligro, ¿no? Y en todo caso, como políticas públicas, en coherencia con el discurso actual, por ejemplo, debería la posición ser clara, ¿no? O sea, no a los transgénicos, digamos, en todos los sentidos, ¿no? Y más bien promover, digamos, un mecanismo más amigable, ¿no? Prácticas más amigables como la agroecología, que cuidan más los recursos del planeta, ¿no? Cuidan más la tierra, sus recursos, la atmósfera, la alimentación, etcétera, ¿no? Ahí estaba, pues, unas palabras sabias, muy sabias, invitándonos a ver el tema del maíz desde el punto de vista de la vida. Conmovida yo desde el micrófono por todo lo que estamos escuchando, por estas hermosas palabras de tantas compañeras desde distintos territorios. Vamos a continuar con la programación de esta fuga radial. Les voy a dejar con un corrido, nos vamos a ir hasta México otra vez. Este se llama El Rey del Glifosato. A ver qué les parece. Pueden mandarnos sus comentarios, sus saludos por nuestro canal de Telegram. No se olviden que estamos ahí, Fuga Radial, nos pueden buscar. Y nada, pasen la voz, engánchense a nuestra programación. Todavía tenemos bastantes más cosas para compartir. Que es bien cierta, que acontece en los campos de Castilla. No quedan sapos, halcones ni lagartijas, un asesino anda suelto por las fincas. Vino del norte, de la tierra de los gringos, poquito ya conquistó el mundo entero. Los de Monsanto controlan el negocio, esos huevones se llevan todo el dinero. Con las cisternas cargaditas de veneno, voy fumigando por páramos y cerros. Bicho viviente que veo, yo lo mato. A mí me llaman el rey del glifosato. We'll be right back.

siendo un negocio, ¿no?, ya multimillonario para determinadas empresas. Solamente decir que hay alternativas, o sea, esto viene acompañado de toda una reflexión, porque muchas veces se acusa que sí, que se puede, una se puede oponer a todo, pero que no hay otras salidas, ¿no? Pero eso no es cierto. No queremos el veneno que nos vende Monsanto, mientras este gobierno se viste de santo, la gente va informando y a poco gritando, que lo digo, que lo canto. Hay todo un movimiento agroecológico de personas independientes, pero también de colectivas y colectivos que están dando ya como propuestas y soluciones, porque de hecho la agroecología y muchas otras propuestas que se llamen como se llamen, lo que están haciendo es, por ejemplo, impulsar huertos en casa. Por ejemplo, pues aquí en La Paz tenemos varias experiencias, ¿no?, de gente que cultiva en sus propias casas, pero que no necesita, por ejemplo, químicos, ¿no?, porque es para autoconsumo. Entonces, la meta también es a esta crítica, a este negocio gigantesco mundial de pocas empresas como Monsanto y como otras que venden basura a nombre de alimento, es como una descentralizar la producción, ¿no? Es decir, no esperar que una comida venga de tan lejos con tantos conservantes, y que más bien lo que se podría apostar es la diversidad que teníamos, ¿no?, en huertos, y si no hay campo se puede hacer en macetas, o por lo menos pues intentar buscar más diversidad, porque la dieta lo que ha hecho es reducirse, ¿no?, a fideo, arroz, productos como muy que vienen de una industria y que hay que pensar en variar, ¿no?, porque nuestra alimentación era diversa. Entonces, esta diversidad y esta descentralización, cada quien puede por lo menos hacerse cargo de una parte de su cultivo o de buscar personas que hacen esto cercanas, es una de las salidas, ¿no? Sobre todo porque en las ciudades, que es como, hay un núcleo de problema muy fuerte, porque es en las ciudades donde se consume, donde se produce basura, donde llegan todos estos productos enlatados y que ahora también ya están en todas las zonas rurales también entrando con mucha fuerza, ¿no? Entonces es algo que tenemos pues que para práctica directa todos los días, pero que no solamente tiene que ver con el consumo, ¿no?, o sea, sino también cómo ves tú puedes producir, ¿no?, para no tener que recurrir a la empresa que además contamina mucho cuando trae una cosa que no es alimento y que es ultraprocesado y que pues llega a tu casa, ¿no? O sea, eso es como cosas que hay que ir discutiendo. Además de otras personas que han problematizado, por ejemplo, el consumo de carne excesivo que se está dando, la exportación de carne a China, por ejemplo, que nos hablaban las compañeras el día viernes. Entonces son problemáticas a las cuales se les está dando ya una respuesta concreta, ¿no? Esto para cerrar, porque es muy importante ver también las alternativas que ya se están tejiendo, de las cuales nos han hablado ampliamente nuestras compañeras en estos testimonios tan como fuertes, pero que nos han mostrado, ¿no?, cómo es de dura también la lucha por la agroecología, por pensar otros caminos. Entonces nos vamos con estas reflexiones en medio de esta preocupación, ¿no?, por lo que estamos comiendo, por lo que nos está llegando a nuestros platos. Y bueno, para ya luego pasar a la otra parte, digamos, ¿no?, de este programa de Fuga Radial. Muchas gracias. No a los transgénicos, hermanos, en Bolivia. Queremos seguir comiendo como comían nuestros abuelos y nuestros hermanos. Gracias, Mar. Ya, pues entonces vámonos con una canción después y vamos a abrir el siguiente segmento de la Fuga Radial. Recuerdo que mi padre siempre recordaba cuando su padre los trajo del campo. Y recuerdo que mi padre siempre recordaba cuando nos trajo del campo. Y recuerdo que siempre duele recordar cuando me vine del campo. Indio migrante, yo estudiante, ¿cuántas historias podrás contar? Indio migrante, yo estudiante, ¿cuántas historias olvidarás? Y recuerdo que no es bueno recordar cuando uno tiene que ver con el campo. Cuando hablas nadie te escucha,

Esta fuga ha sido nuestra apuesta por la vida, nuestra defensa del maíz y de las humintas ricas y de la chicha y de toda la fuerza que emana de la tierra. Ha sido nuestra condena al agronegocio, a Monsanto, a Bayer y a todo lo que estas empresas representan. Ha sido nuestra condena al capital, al lucro, a la mentira, a la manipulación mediática y a la muerte. Ha sido también nuestra resistencia al olvido, por más que duela recordar. Ha sido nuestro compartir ese dolor que provoca el racismo y el fascismo en sus formas más absurdas, como hemos escuchado en nuestra última memoria. Y así cerramos esta fuga. A veces nos faltan energías para seguir haciendo fugas, también hay que compartir eso. Pero bueno, esperamos que hayan disfrutado de este encuentro. Esperamos generar más encuentros también pronto. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que se han sumado a esta transmisión. Y le voy a pasar el micrófono a mi compañera Mar. Al ver que todo lo está destruyendo. Gracias. Igual se nos fueron 3 horas y más ya de transmisión. Pues escuchando diversas voces, y creo que es lo rico de cuando hacemos trabajo así colectiva, porque es una red de mujeres, ¿no? Que a pesar de los tiempos, porque nos gusta hacer este experimento radial, pero también estamos en muchas otras cosas de sobrevivencia cotidiana, ¿no? Entonces es muy lindo también que en esta cotidianidad también podamos sacar nuestra voz desde todos nuestros espacios. Ha sido importante, yo creo, reflexionar sobre algo muy real que estamos pasando, que son los transgénicos, y todo el sistema que los sostiene, ¿no? Y eso no está desconectado de algo doloroso que nos recordó este trabajo de documentar en radio que hizo desde Sucre nuestra compañera Mer, porque ha sido muy fuerte saber que solo hace 12, 14 años vivimos y seguimos viviendo este tipo de cosas, ¿no? Y que precisamente sobre eso está montado todo este sistema colonial, que en su otro rostro deforme también ha vuelto al maíz, ¿no? Un veneno, una semilla privatizada, entre otras, y que precisamente es como un nexo, ¿no? Que une todas estas reflexiones. Y que hay hermanos, compañeros, compañeras que están resistiendo, porque todas estas violencias vienen juntas, ¿no? Está el Frente Minero, que también en el mismo Santa Cruz está invadiendo territorios, como hemos escuchado, y son territorios también afectados por glifosato, por herbicidas que se están usando. Entonces todo está conectado. Y es algo que nos ha servido para reflexionar, para recordar, sí recordar con dolor, pero también desde un espacio de lucha, ¿no? Y una crítica, desde una crítica que se ha hecho a lo largo de los años a todo el poder estatal, a todo el poder colonial, de casta también, que se sigue sosteniendo en el país. Y que, como decía nuestra hermana en su testimonio, no ha cambiado, poco ha cambiado, tal vez se ha transformado, y que tiene otros hilos, pero que se mantiene, ¿no? Entonces, pues desde estas herramientas libres, desde las ondas liberadas de Radio Fuga, esperamos poder retomar luego para seguir amplificando las voces de hermanas, hermanos que están en estas luchas desde diversos lugares, ¿no? Ha sido lindo escuchar a nuestras hermanas de México, desde otros territorios. Entonces seguimos tejiendo y nos despedimos pues hasta una próxima fuga. Y poco a poco vienen los recuerdos a mi mente. Hola hermanas, compañeras, a todas, todos que están conectados a la fuga radial. Esta vez yo he estado de escucha de la fuga, y como siempre es pues un espacio donde encontrarse, donde encontrar voces comunes, que a pesar de que a veces nos faltan las fuerzas combativas, pues sabemos que hay muchas compañeras, compañeros de distintos territorios, de distintos lugares, de distintas luchas, combatiendo pues todo lo que este sistema nos quiere imponer, ¿no? La destrucción. Pero sabemos que nuestras luchas, nuestros sueños, nuestras esperanzas no se van a arrebatar, así como tampoco nos van a arrebatar nuestra memoria, nuestra sabiduría, nuestras prácticas, nuestra presencia y el amor que tenemos, ¿no? Por nuestros territorios, por nuestros alimentos. Y nada, ha sido para mí súper lindo escuchar todos los testimonios, todas las voces en las calles, en el campo, en otros lugares, y también después cerrar esto de con el recuerdo de este hecho nefasto en Sucre, que nos recuerda pues que esto sigue, ¿no? Que esto sigue y hay que estar alertas, ¿no? Alertas desde donde podamos y cómo. Me ha parecido súper lindo todo el trabajo y nada, quiero mandarles un abrazo a todas mis compañeras y también recalcar lo que también nos convoca este espacio, que es la importancia de estos medios de contrainformación frente a lo que nos ha mostrado el primer audio de apertura de esta fuga, ¿no? Que era esta recopilación de cómo se está viendo en los medios de paga este tema del maíz y de las semillas y lo importante, ¿no? Que es contrainformar. Y entonces que sea un llamado para que desde donde se pueda podamos seguir generando estos espacios y agradecer también por la fuerza y la energía de mantenerlas. Y nada, pues, hayaya las semillas libres, hayaya el maíz, nuestros territorios, nuestros alimentos, nuestros territorios liberados, y también hayaya a la lucha antirracista, y vamos a seguir, pues, espero, generando estos espacios, o ya sea desde las calles o también generando material y también desde la escucha, ¿no? Que es otro espacio desde el que me he encontrado hoy. Así que un abrazo y gracias, compañeras, hermanas, y adiós a todos y todas que están conectadas a la fuga radial. Sí, muchas gracias por la escucha, por la palabra, quienes se han tomado el tiempo y la fuerza para mandarnos sus aportes desde los poemas, la música, los testimonios. Y bueno, ha sido pues un esfuerzo pequeño por exponer estos hilos que son parte de un mismo tejido, ¿no? Como se decía, es la misma cara de quien ha salido a golpear, es la misma cara quienes están impulsando paquetes de agronegocio, es la misma cara quien encubre con la impunidad y maneja la justicia, que quien alimenta por debajo a la derecha de siempre, quien amamanta al poder asesino de los militares, es la misma cara de quien alimenta las ciudades, ¿no? Y ha sido también pues nuestro pequeño grito o nuestro gran grito por reclamar esa parte del mundo que nos corresponde, como decía ese poema de la Karina, y también por seguir problematizando nuestros lugares, nuestros feminismos, nuestras luchas de mujeres, nuestras alianzas insólitas, por seguir cuestionando estos pactos patriarcales. Pues sí, pues porque todas somos de maíz, todas hemos venido del campo de alguna manera, todos somos hijas o nietas de campesinas, vivimos gracias al agua y seguimos aquí, seguimos resistiendo, ¿no? Una lucha, no es posible una lucha antirracista sin una lucha anti-extractivista ni anti-mierda transgénica y una memoria desarraigada y sin memoria. Así que aquí seguimos paso a paso, onda a onda, liberando. Les invitamos a todas que sigan atentas a nuestra página, a la radio.warmis.red. Pronto vamos a subir el enlatado si es que se perdiera una partecita. Y bueno, aquí seguimos y aquí seguiremos. Y sigue la yunta.